Entramos de lleno ya en el espacio para la información local, la actualidad del municipio, que bueno, pues viene marcada por toda esa agenda de actos, de eventos culturales, lúdicos, festivos, que bueno, pues se están aconteciendo, pero sobre todo se van a acontecer, ¿no? Porque lo bueno, lo mejor, está todavía lo más gordo, ¿no? Está todavía por llegar, con permiso también, ¿no? De todo lo que ha acontecido en estos días atrás, pero sí es verdad que una vez que este pasado sábado, ¿no?, se producía ese traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O, pues sí que parece que es el pistoletazo de salida, ¿no?, a toda esta agenda de evento. Vamos a tener de todo, ¿no?, desde la feria, que será esa traca final, las salidas procesionales de Nuestra Señora de los Remedios, esa noche del 7 de septiembre, a la que ahora le preguntaremos a nuestro primer protagonista, el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrica, Daniel Domínguez Chávez. Vamos a tener suelta del toro del gallumbo y vamos a tener concierto. Vamos a tener música, vamos a tener muy buena música este fin de semana, ya lo saben, viernes 29 de agosto, esa primera noche del Ubri Festival 2025, con ese tributo a Jarabe de Palo, Jarabe de Pau, y con el grupo local Rumba Canalla. Será la antesala de una noche que se presenta, pues la verdad que muy atractiva, muy interesante, en ese sábado 30 de agosto, cuando tendremos las actuaciones de Chambao, de Miguel Campello y de Salistre, que era el último de los grupos, el último artista, en este caso grupo, que se anunciaba en ese cartel. Para comentarnos todos los detalles, todos los preparativos que se están llevando a cabo para todo esto, tenemos a nuestro lado, tenemos nuestro estudio de Radio Ubrique, como decimos, al concejal de fiesta Daniel Domínguez Chávez, a quien le damos la bienvenida. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Bueno, pues esto ya está aquí, ¿no? Te quiero preguntar, sobre todo los trabajos sobre el terreno lo vemos nosotros ahora, pero esto no se empezó a preparar la semana pasada, ¿no, Daniel? Sí, la verdad que tiene bastante trabajo desde atrás, ¿no? Desde que empiezas a buscar artistas, a hablar con empresas y a escuchar ofertas, incluso buscar tus propias alternativas, ¿no? Tiene bastante trabajo, bastantes reuniones, ya no solo del concierto en sí, de lo que vas a traer y de lo que vas a planificar, sino de seguridad y de todo lo que conlleva un concierto. La verdad que llevamos bastantes meses con ideas y alternativas diferentes, y al final este año, pues bueno, hemos decidido poder traer un festival partido en dos días con diferentes grupos de diferentes modalidades, yo creo que bastante atractivo para todo público, ¿no?, de todas las edades, y es lo que hemos optado este año para traer a nuestro pueblo. Uh-huh. Al final uno quiere eso, ¿no? Después de todo el trabajo, ves el cartel y darse por satisfecho, ¿no?, de lo que ha traído uno aquí, ¿no? Sí, hombre, claro, la principal satisfacción es que guste, ¿no?, que atraiga a público, que llenemos o intentemos hacer una buena entrada, y sobre todo que lo disfrute nuestro público, que es lo importante, ¿no? Traer grupos, en este caso, o artistas que aunque lleven tiempo en la música, son importantes y tienen mucha trayectoria, al igual que otros grupos nuevos que vienen con fuerza y que el día de mañana pueden ser bastante importantes. Hemos intentado hacer una pequeña mezcla y para que haya de todas las edades y le guste a todo el público. Eso te iba a decir, porque teníamos, no sé si un poco la nostalgia, sobre todo los artistas ya consagrados, ¿no?, como Chambao y Miguel Campello. Lo último que teníamos era que había un artista sorpresa más, un artista que todavía no se podía anunciar, y era quizás un poco la guinda, ¿no?, del pastel, ¿no? Un grupo Salistre, un grupo emergente, un grupo nuevo, con fuerza, y que está llenando todos lados que va. Pues sí, la verdad que un grupo nuevo y, como bien dice, unos chavales de Barbate, aquí vecinos de nosotros, y desde que nos pusimos en contacto con ellos, la verdad que bastante agradecido y con muchas ganas, y es cierto, ¿no?, a todo sitio donde va, porque está girando por toda España, está haciendo muy buenas entradas y, bueno, como bien decimos, la juventud pues viene con fuerza y está gustando, que es lo que más nos ha llenado, y creo que vendría muy bien a este cartel para los más jóvenes. Mm-hmm. Al final no se podía anunciar por otros compromisos que tenía el grupo, ¿no? Sí. Entiendo que en la provincia, que cerca de nosotros, y uno cuando tiene esa información entre manos, que sabe que es Salistre, lo primero, entiendo que estaba deseando, ¿no?, de anunciarlo, y más más cuando, por ejemplo, ¿no? El concierto del 8 de agosto en San Fernando, en el Bahía Sound, ves esas imágenes, ¿no? De Salitre llenando por completo uno de los principales ciclos de conciertos de Andalucía, ¿no? Como es el Bahía Sound de San Fernando. Uno dice, tengo que soltar esto ya, ¿no? Por favor, dejadme soltarlo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Son peros que nos ponen hasta que, bueno, cuando tienen contratos en diferentes sitios cercanos, pues claro, las condiciones son de que hasta que no actúan en un lado o en otro, pues no te dejan anunciarlo para el tema de venta de entrada y demás, pero bueno, ganan muchísimas, ¿no? Y más, como tú bien dices, cuando ves la aceptación que han tenido y el lleno que tuvieron allí, pues con más ganas y más alegría de informar al público y que vean que estos chavales pues son buenos, que vienen con ganas y que pueden aportar bastante a la música, que ya lo están haciendo. Y para calentar motores, nada más y nada menos que ese tributo a Jarabe de Palo, ¿no? Ese Jarabe de Pau y Rumba Canalla, que es como apostar a caballo ganador, ¿no? Pues sí, la verdad que, hombre, Rumba Canalla, aquí en Ubrique, la trayectoria que lleva, donde va siempre triunfa, ¿no? Un grupo ubriqueño que bueno, nosotros desde que lo conocemos, pues sabemos que como tú bien dices, es un caballo ganador, que ambienta, que llena a todo el público que va, que te hace bailar, que te hace reír, súper importante, ¿no? Y de aquí, pues, acompañarlo de otro grupo que también bastante potente, un tributo muy bueno que vamos a traer, que nos ofrecieron desde la misma empresa también, y bueno, ya ahí pues fue cuando mezclamos un poco el ligar un par de días para que no se alargara tanto y tuviéramos diferentes opciones también a la hora de ir al concierto, si no puedes ir un día por poder ir al otro también. Y de ahí pues fue la idea de partirlo un poco y hacer un par de días de concierto. La explotación que corresponde a Padelarco, ¿no, Daniel? Vosotros cuando negociáis con ellos y demás, ¿le planteáis un poco el perfil de artista o el perfil de concierto, de festival que queréis, le decís que queréis un par de días, ¿cómo un poco eso? Sí, claro, esto, como bien dice, son reuniones que tenemos internas con ellos de varios días, de semanas, incluso meses, ¿no? Nos van dando diferentes opciones, nos van presentando diferentes artistas, porque sabemos que todos nos giran todos los años, que los cachés no son todos iguales, entonces tienes que ir adaptándote un poco entre el público o el perfil que quieres de público en estos conciertos, con el caché de cada uno y con la disposición, ¿no? Hay muchos artistas que intentas traer o intentas informarte y a lo mejor no están girando y no puedes traerlo o están cogidos por otros agentes, entonces es muy complicado, ¿no? A la vez de ahí, pues, a raíz de ahí, pues, hablando con ellos y demás, pues, nos va ofreciendo diferentes opciones y demás, y ahí es donde trabajamos un poco, ¿no? En darle un sentido a estos conciertos, a estos carteles para intentar agradar lo máximo posible a todos los públicos. Ya lo decía lo del Bahía Sound porque en este caso Ubrique tiene ese hándicap, ¿no? De que tenemos en la provincia festivales como el Bahía Sound o como el Concert Music Festival de Santipetri y de Chiclana, que al final son muy potentes, manejan unos presupuestos a los que un pueblo como Ubrique pues no puede llegar, y al final te limita eso, ¿no? ¿Qué quisiéramos nosotros, todos los ubriqueños, ¿no? Y ustedes los primeros, ¿no? Pues traer a artistas de primer nivel, acorde evidentemente al caché, ¿no? Y al presupuesto, pero que hay otras limitaciones, ¿no? Que el pueblo también tiene que entender, o nosotros tenemos que entender que hay otras limitaciones como esa, ¿no? Correcto, está muy bien que vengan a nuestra provincia estos eventos, estos festivales, estos artistas de gran nivel, pero tenemos que tener en cuenta también que al venir ahí, pues nos limitan a nosotros. Hay artistas que hacen un concierto por provincia al año, entonces ya te estás delimitando también bastantes artistas, al igual que a la hora de entradas y demás, en este caso de las empresas que se dedican a traer a los artistas, no es lo mismo apostar por traer un gran artista a un pueblo que llevarlo a una ciudad, ¿no? Está claro que en la ciudad va a acarrear más público, tienen más gente cercana, te aseguran más el lleno, ¿no? Entonces es muy difícil de que apuesten por un pueblo con un gran artista. Y hay que tener un gran respaldo. Y bueno, ahí seguimos trabajando, seguimos intentando mejorar todo lo posible. Y bueno, de todo se aprende. Hay que ir cerrando los conciertos también con más tiempo. Cada año pues vamos intentando hacerlo con más tiempo, también para anunciarlo. Recuerdo aquí el primer año que entramos, que vino Antonio José, el concierto se anunció prácticamente a 15 o 20 de agosto, vamos, tuvimos un mes prácticamente para vender las entradas, súper pillados íbamos, entre el tema de contrataciones y demás, que llevan muchos papeles también, todo eso no se ve y luego hasta que todo no está arreglado pues no puedes anunciarlo, ¿no? De aquí pues bueno, pues vamos aprendiendo, este año ya se ha anunciado antes, el año que viene si Dios quiere lo haremos con más tiempo aún y bueno, ahí seguimos trabajando para intentar traer lo mejor posible para nuestro pueblo. Claro, al final este año ha podido ser ahí un híbrido entre todo eso, ¿no? Artistas como Chambao, como Miguel Campello ya desde un primer momento anunciado y que, bueno, pues te van reactivando o activando, ¿no? Un poco la venta de entradas, el interés, el movimiento también en redes sociales y demás y luego esa última noticia, ¿no? Con Salitre en este ya empujón final. Quiero preguntarte un poco, ¿cómo va el ritmo de venta de entrada? No sé si has tenido conocimiento. Pues bien, la verdad que de la semana pasada preguntando a la empresa y demás, ya habían superado las 1000 entradas hace varios días y bueno, esta última semana ya que es el sprint final es cuando se anima bastante, ¿no? Ya te digo, hace prácticamente más de una semana habían vendido 1000, me estaban diciendo que ahora es cuando se estaba potenciando, sobre todo la gente de fuera que compra por internet, se nota que se va llegando la fecha, la gente se va cuadrando, también llegan de las vacaciones y es cuando tú haces tus planes un poco, ¿no? Después de haber traído, pero bueno, lo importante era que ya estaba anunciado, que ahora es darle un poquito de cuerda para que la gente se informe y sepa los días y horarios que vamos a tener y estoy seguro de que vamos a tener una gran entrada porque ahora es cuando se dispara la venta. Entrada de, entiendo, ¿no? De ruedo y de grada, ¿van por separado? ¿Van? Me refiero, ¿tú compras si es ruedo o no, grada? La entrada general va toda unificada, la verdad que hombre, por una parte la plaza de toro de Urique, pues desde cualquier punto que te ponga, pues se ve bien, ¿no? Es cercana y puede ver bien y podrá verlo en cualquier punto. Y luego, una cuestión muy importante era porque nosotros estamos anunciando venta de entrada en Bargabana, en Oficina Municipal de Turismo y en padelarcos.com, pero aquí en este caso los ubriqueños tenemos cierta ventaja, ¿no? Sí, sobre todo informal, ¿no? Que en Pagabana, en Cafetería Gabana y en la Oficina de Turismo, pues las entradas están a 30 euros. Si lo hacen en internet, ¿no? En la web de la empresa, pues sale 8 euros más cara. Aquí pues animar a la gente a que vaya a nuestro establecimiento, para los ubriqueños que hemos luchado para que se les quede más económico, que son 8 euros por entrada y nada, animarlos que la verdad que ahora está teniendo bastante aceptación y es importante. ¿Qué horarios vamos a tener? Pues la apertura de puertas, tanto el 29 como el 30, será a partir de las 8 de la tarde y los conciertos, pues la idea principal es de que empiecen sobre las 9 y media. El orden, claro, en el cartel, bueno, no sé, empezando por el viernes, tenemos Jarabe de Pau y Rumba Canalla, entiendo, ¿no?, que por el perfil de ambos grupos, entiendo que Rumba Canalla será un poco el fin de fiesta, ¿no? Sí, casi seguro esté preparado así, ahí no me, la verdad que no me he enfocado en estos para saber el orden, eran solamente dos, pero bueno, como bien lo dices y tú sabes, pues creo que lo harán de esta manera. Y más conociendo al grupo local, ¿no? Y después el día 30, pues sí, te puedo decir que me han comunicado ya que empezaremos con Chambao sobre las 9 y media, seguiremos con Miguel Campello sobre las 11 y terminaremos a las 12 y media aproximadamente con Salitre. Una hora y media más o menos aproximadamente sí, por todo. Prácticamente, por tanto esto como todos los artistas que vienen a actuar aquí y demás, suele ser 90 minutos, 2 horas como mucho. Las actuaciones las tienen más o menos programadas todos por igual, a no ser tú sabes que se alarguen un poco, que guste y demás y se anime el público, pero prácticamente la media que tienen son de 90 minutos. Y luego, entre artista y artista, un poco el tiempo que ellos necesiten de cambiar, ¿no? Porque si eso es verdad que va a haber ahí un poco de impasse, ¿no? Sí, correcto. Será el tiempo de que cambien, bueno, no sé, el tema de instrumentos y demás, que cada uno tendrá lo suyo y tendrán que adaptarlos y demás, pero bueno, no creo que haya problema en el sentido de que durante el día o la semana pues estarán practicando o lo tendrán más que preparado con sus pruebas. Claro, cada uno traerá su equipo y demás de músicos y eso es lo que se tardará. Estamos hablando hora y media son 3, 4 horas y media, estamos hablando que al menos son unas 5 horas de concierto. Pues sí, la verdad que sí, que parece que es poco, pero son bastantes horas y bueno, yo creo que es bastante atractiva la entrada, ¿no? Que por 30 euros en este caso puedas ir 2 días a concierto, ver 5 grupos, pues es algo bastante económico si lo divides entre uno y otro y muchas horas de música que se pueden disfrutar diferentes días en cualquier momento. Hay que apostar por la cultura, en este caso por la música, ¿no, Daniel, al final estamos invirtiendo en experiencias, en vivencias y demás, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, tenemos que seguir apostando sobre todo por la cultura y de aquí, pues bueno, seguimos apoyando lo máximo, ¿no? Tanto de mi delegación de fiestas como mi compañera Patricia Caro, que como bien sabemos este mes pues ha tenido un mes muy, muy bueno de cultura en tema de música y demás, donde ha habido llenos muy buenos, agrupaciones en el otro día, sin irnos más lejos, con la actuación del pianista en la Plaza de la Estrella. La verdad que fue todo un éxito y bueno, aquí seguimos, como tú bien dices, apostando por la cultura que yo creo que es principal. Dispositivo de seguridad y demás, entiendo que todo previsto como en otras ocasiones, ¿no? Cuando se han celebrado eventos y conciertos en la Plaza de Toro. Pues sí, como siempre que hacemos un evento y demás, pues tenemos nuestras reuniones de seguridad. Aparte, la empresa trae su seguridad privada, lo que es ya dentro del recinto. Aparte, nosotros nos reunimos con tanto con Guardia Civil, policía, bomberos y demás, como en todas las ocasiones que ya estamos haciendo para ferias, que hacemos diferentes reuniones y demás. Lo vamos programando todo, los puntos donde se van a colocar, los horarios, para que ellos tengan la previsión. En este caso también los bomberos, pues dentro, pues hagan las revisiones oportunas en tema de barras y demás. Y bueno, ahí por eso no hay ninguna duda y un trabajo que tenemos detrás hecho que, como tú bien dices muchas veces, no se ve, ¿no? Pero sí que hay bastante coordinación y es importante, ¿no? Sobre todo cuando hay aglomeraciones de mucho público y hay que tener en cuenta, pues, que se pueden dar muchos casos. Entiendo que, bueno, como siempre, ¿no? Al ser en casco urbano se pide, ¿no? Se prioriza el acceso a pie, que lleguen a pie, pero claro, va a venir mucha gente de fuera para el concierto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, esta misma mañana pasaba yo por el recinto ferial y veía que la explanada de la caseta de la juventud ya están colocadas las estructuras y los techos. Me refiero, ¿queda alguna explanada libre para aparcar de esa? ¿La del cementerio ya va a estar disponible? Cuéntame un poquito. Pues principalmente, como bien has dicho, la explanada de las casetas de la juventud, si tienen las casetas montadas, intentaremos acordonar lo que es dentro de la caseta para que no ocurra nada, pero si en las mismas puertas pueden aparcar sin entrar dentro, pues aprovecharemos, ¿no? Zona de botellódromo estará totalmente libre para aparcar todavía, porque hasta la semana esta que entra no llegan ya los feriantes. Tenemos algunas zonas ahora mismo despejadas, porque sí es verdad que tenemos que empezar a trabajar desde hoy ya con el tema del alumbrado, tirar los trenzados y demás, pero bueno, esperemos que para el fin de semana, si no hay movimiento de feriantes todavía aún, que yo creo que va a tardar un poco porque coincide con la feria de Conil e incluso con la de Ronda, que esto va a ser todo un... ya te contaremos la semana que viene, sí. Más de la mano, ¿no? Que tendremos que correr los últimos días. En estos días, pues creo que tendremos las plazas estas de... Bueno, las zonas de aparcamiento las tendremos disponibles para poder aparcar. ¿Y en la zona de las casetas tradicionales? Ahí prácticamente te digo que van a empezar entre hoy y mañana también a montar las casetas. Entonces, igual que a la parte de arriba, veremos si tenemos disposición de por lo menos la mitad para poder ofrecerla, ¿no? Sobre todo, ya te digo, como tú bien dices, la gente que viene de fuera que les va a costar un poco más de trabajo o que se tienen que desplazar obligatoriamente en coche. Y bueno, a los dubriques, pues nada, animarlos a que suban andando, que tampoco son 5 o 10 minutitos y así le da un poquillo el aire. ¿Y los aparcamientos nuevos del cementerio van a estar ya disponibles para el fin de semana? Aquello prácticamente está preparado. Yo creo que lo que estábamos esperando es que se secara un poco también el pavimento para que no se hunda y demás, y yo espero que en esta semana también pues los abra. Intentaré ahora, cuando salga aquí de Radio Ubrique, pues informarme un poco y podamos anunciarlo también para que dispongan de ello. Al final son unas 50 y una plazas, creo, hablar de memoria, que también, bueno, pues da cierto respiro. Antes de pasar a otros temas, que hay muchos y muy interesantes, sí. Daniel, ¿qué más nos queda anunciar del concierto? Pues prácticamente ahora mismo podemos decir que los niños, en este caso, pues pagarán a partir de 14 años, informándome con la empresa, pues diciendo que a partir de 14 años es cuando tienen que pagar su entrada. Los menores que vayan ya de 14 para abajo tendrán que ir acompañados con sus padres, ¿vale? Y bueno, sobre todo animar al público, ¿no? Animar a la gente a que vaya a disfrutar de un buen fin de semana, ya sea el viernes o sea el sábado. Decir que si solamente van el viernes son unos 8 euros y tienen derecho a una consumición, y si quieren ir a los dos conciertos o el sábado, pues son 30 euros y tiene derecho a entrar el viernes. Nada, animar a la gente a que disfrute y que desconecte un poco, ¿no? Y lo pase bien en familia con un amigo. Ahí va a haber explotación de barra, que lo lleva toda la empresa, ¿no? Correcto, ya lo que es dentro del recinto, la empresa es la que se encarga tanto de seguridad como el servicio de Ambigu y todo lo que conlleve dentro. Bueno, pues si te parece, por cerrar capítulo, viernes 29, Jarabe de Pau y Rumba Canalla, día 30, sábado 30, y por este orden, que era una de las cuestiones también que quería preguntarte, Chambao, Miguel Campello y Salitre, los dos conciertos dan inicio a partir de las 9 y media, en el caso del sábado, una hora y media aproximadamente, 90-100 minutos aproximadamente de actuación de cada uno de ellos, Chambao, Miguel Campello y Salitre, en ese Ubri Festival 2025. Y esto no para, cuando te preguntaba que si los trabajos que estamos viendo ahora sobre el terreno ya habían empezado, no me quiero imaginar con la feria, aunque bueno, ya tienes ese bagaje, ¿no? De 2 años anteriores. Quiero preguntarte un poquito cómo estamos de trabajo, porque si es verdad que, por ejemplo, mencionábamos el montaje de la estructura de las casetas de la juventud, no sé si otros años con tanta premura ya las hemos tenido montadas. Pues te puedo decir, y me reafirmaban, ¿no?, los caseteros, de que es la primera vez que empezamos tan pronto a montar las casetas. La verdad que es un alivio, ¿no?, tanto para nosotros el ver ya las estructuras y los trabajos allí realizados, como para ellos, ¿no?, el que tengan tiempo para después montar sus casetas con tiempo. Creo que es primordial, ¿no? Yo, por suerte, en este caso he trabajado bastante en la hostelería. Y sé cuando tener tiempo y trabajar con tiempo va más desahogado que ir a la bulla, ¿no? Y sobre todo para unos eventos tan grandes como en este caso la feria, que trae muchos mucho hándicaps en este caso de preparativos, de camareros, de decoración, que parece, como bien decimos, que llegas y está todo montado, pero detrás hay mucho trabajo, ¿no? Mucha gente que se enfoca en sus negocios, porque es lógico, ¿no? Apuestan mucho dinero en este caso y bueno, el intentar darle el máximo tiempo para que ellos se preparen de la mejor forma posible, pues creo que es importante. Por tanto, a día de hoy, y como decías, ¿no? Vais a tener que correr en los últimos días por otras cuestiones ajenas a vosotros y a vuestra voluntad, pero sí es verdad que a día de hoy estáis tranquilos, ¿no? con los ritmos, ¿no? Sí, en el caso de las casetas vamos bastante desahogados. En este caso, yo creo que en esta semana te quedarán todas montadas y todo va con normalidad. En el caso de alumbrado, que ya se adjudicó la empresa, pues hoy precisamente empezarán también con los trenzados, palos y demás. Empezarán también a intentar tenerlo todo lo posible montado para cuando empiecen a llegar los feriantes, pues de todo lo que hayamos avanzado, pues este hecho. En el caso de correr los últimos días, pues ya te informo que el problema es que nos pisamos con ferias que en otros años no se han pisado, ¿no? Como es la de Conil, que creo que coincide con la nuestra. Hay gente que tiene que decidir si ir a una feria u otra porque las atracciones suelen ponerlas los mismos en estos mismos pueblos. Y sobre todo con Ronda, ¿no? De Ronda dependemos mucho. Y es que ellos mismos terminan el mismo lunes. Por la noche termina y nosotros empezamos el martes por la noche, es decir, el lunes por la noche, por la madrugada, que tenemos abiertas las casetas el día de la Virgen, te cerrar las casetas y empezarán a llegar feriantes. Estoy intentando cuadrarlos con ellos para que no lleguen mientras esté allí la gente, que vengan a partir de las 5 de la mañana, sobre todo para el tráfico, ¿no? Para no entorpecer tanto tampoco y que puedan montar con más tranquilidad, que lleguen a principio de la mañana. Y bueno, será ahí un poco de locura en el sentido de que vienen muchas a la vez y todas en el mismo sitio. Entonces habrá que coordinarse bien y bueno, hacerlo de la mejor forma posible y coordinada. Va a ser ahí unas horas de mucho estrés, ¿no? Es verdad que el día 9 es laborable. Afortunadamente, hay muchas empresas de Ubrique, al menos las principales, que están de vacaciones. Digo porque ahí el trasiego un poco de vehículos a primera hora de la mañana, que cuando se espera que sea un poco lo más caótico, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, aquí, pues, bueno, gracias a Dios que tenemos ya el recinto ferial en la zona del Hipersol, ¿no? Todo concentrado en un mismo sitio, porque la verdad que cuando era en el Prado y demás era un poco de locura, los cortes eran totalmente diferentes. En estos 2 años atrás, tú has visto, hacía feria, sí, ha habido algunos atascos y demás, pero no es lo mismo que esté en medio del pueblo. Prácticamente mucha gente, muchas empresas que están trabajando con normalidad ni se han enterado de que se haya montado la feria. Cuando suben ven que está todo montado, a no ser que sean los mandaderos y demás, que suelen pasar bastante con los coches, el resto del pueblo prácticamente no se entera de que la feria se está montando, que eso es muy positivo. Por otra parte, pues nada, intentar coordinarlo de la mejor forma posible. Sabemos que esos días son, bueno, aparte de fiestas en alguna empresa, como bien has dicho, otros trabajarán, que habrá muchos autónomos que trabajen, pero bueno, yo creo que coordinándolo bien y haciéndolo en la mañana temprano para que no entorpezca mucho, pues lo montarán sin ningún tipo de problema. Son gente que llevan muchas ferias en el barco, acostumbrados al estrés, a correr y a montar a horas y deshoras, como yo digo, y seguro, vamos, que llegarán a tiempo para que el martes podamos disfrutar todo de nuestra feria. Bueno, pues otro de los anuncios importantes para el día de hoy, bueno, quizás el anuncio, ¿no?, de que muchos estamos esperando es conocer quién va a ser el pregonero, la pregonera, los pregoneros, las pregoneras de esta feria, ¿no? Porque estamos hablando de que el lunes estarán abiertas las casetas con motivo de la salida procesional, y ese martes que se monta, por la noche, hay pregón, hay evento, hay inicio de feria, todo tuyo. Pues sí, Rubén, mira, la verdad que nos reunimos bastante con este tema, ¿no? Porque no es fácil, ¿no?, buscar después un pregonero que esté a la altura o que intente tener bastante público, que guste y que llene, ¿no? Buscamos diferentes opciones todos los años, ¿no? El primer año Zulín, segundo año hicimos el Festival Ecuestre, y este año pues yo creo que es bastante importante, ¿no?, el apostar por las agrupaciones musicales de nuestro pueblo. Son la banda musical municipal de música Maestro Juan Chacón, la agrupación musical Ubriqueña, la agrupación musical Cristo del Calvario y la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Cautivo. Estuvimos, bueno, aparte de reunirnos y demás, estuvimos intentando darle forma y sacando diferentes opciones que se podrían hacer. Creo que va a ser algo muy bonito. Hay que darle lugar a todas estas agrupaciones que la verdad que lo trabajan día tras día y año tras año, ¿no? Que, como bien decimos, tienen mucho trabajo detrás, que cuando van a los sitios, ¿no?, a las procesiones o a cualquier evento que van, ves el momento y gusta, ¿no? Pero detrás de todo esto, la verdad que tienen mucho trabajo, muchas horas echadas, y creemos desde nuestro lado ahora mismo que hay que darle su sitio a todos ellos por todo lo que nos aportan, ¿no? Y bueno, entre la Junta y toda la corporación municipal que estamos ahora mismo, pues bueno, lo trasladamos entre todos, cada uno pone sus opciones, cada uno aporta sus ideas. Y bueno, en este caso, este año, pues hemos decidido que las agrupaciones musicales fueran los pregoneros, en este caso, de la Feria 2025. Ya un poco más adelante pues explicaremos un poco cómo irá todo, porque se hará dentro de la Plaza de Toro, pero empezará fuera, y bueno, ya explicaremos la idea que tenemos y cómo transcurrirá. También es cierto que no hemos reunido, creo que una vez o dos nada más, con ellos todavía. El miércoles volvemos a reunirnos para poder enfocarlo bien, explicarlo bien. Y ya ellos, pues bueno, se lo comentarán a sus compañeros y todas las agrupaciones, que entendía y escuchaba a algunos que todavía no se habían enterado de que iban a ser pregoneros, y creo que, claro, le dijimos que mantuvieran en secreto y demás, y bueno, vemos que lo han hecho. Entonces, pues nada, nos reuniremos de nuevo el miércoles, ya se le explicará toda la idea que tenemos, cómo queremos montarlo y cómo creo que puede transcurrir de la mejor forma posible y que guste y que llene la Plaza de Toro de nuevo, como se hizo el año pasado con el espectáculo ecuestre, que la verdad que fue una maravilla. Y nada, disfrutar lo máximo, que es lo más importante, ¿no? Bueno, prohibido entonces tirar de la lengua más, ¿no? Aquí tenemos que tratar tirar de la lengua. Ya la semana que viene daremos más información, aparte de eso, de las casetas, de atracciones y todo lo que conlleve, y vamos informando un poco. Bueno, pues déjame humear un poquito, porque si es verdad que lo que decían, ¿no?, es complicado guardar ese secreto. A mí personalmente, que nos solemos enterar, ¿no?, un poquito antes, yo esta vez ha sido muy poco antes cuando me enteraba, y fíjate que estamos hablando de cuatro grupos, no cuatro personas, o sea que es complicado que cuatro grupos, no sé aproximadamente cuántas personas estaríamos hablando, pero vamos, más de 100 seguro. Sí, seguro, juntando las cuatro agrupaciones, 100 y casi 200 podríamos llegar si todos los componentes de cada uno pueden asistir, y yo creo que va a ser algo bastante atractivo. Quien más y quien menos, tiene familiares, tiene amigos, tiene conocidos ahí en el grupo, no se ha extendido mucho el rumor, ¿no? Pues, la noticia, pues, se ha guardado, sí, bien. Sobre todo porque también se llamaron en este caso a un representante de cada grupo, y ahí fue donde se informó, ¿no? Ya sabemos, cada uno tiene muchos participantes en cada una de estas agrupaciones y bueno, ahí se han mantenido un poco. Creo que a partir de hoy, ya que lo hemos anunciado, pues ya te correrá la voz. Pues eso sí que te quería preguntar, ¿cómo ha sido un poco, cómo fue un poco el momento en que se lo transmitís? ¿Cuál fue un poco la reacción de todo ello? No sé si se lo contaste a los cuatro a la vez o por separado. Pues en este caso lo hicimos principalmente por separado. La verdad, mi compañera Rocío, que es la encargada de las bandas en este caso, de las agrupaciones, y el alcalde Mario Casilla, pues quería trasladártelo personalmente, ¿no? Ellos se reunieron con ellos, le explicaron un poco la idea, ¿no? Y lo que teníamos en mente entre todos y bueno, aceptaron. Yo estaba, la verdad, que estaba impaciente en este caso, que no pude asistir a la reunión, y estaba impaciente sobre todo por saber si habían aceptado o no, ¿no? La verdad que súper agradecido también a ellos, ¿no? Ya no solo por aceptar que sean los pregoneros, sino por todo el trabajo que hacen durante todo el año. Y luego, bueno, en el caso de la banda de corneta y tambores, la de más reciente creación, luego le seguiría Cristo del Calvario, pero luego es verdad que la agrupación musical lubriqueña y la banda municipal de música Maestro Juan Chacón, con toda la tradición que tienen, ya no solo durante todo el año, como decían, ¿no? Semana Santa y demás, sino también en la feria. Son los encargados de ponerle música, sonido a las mañanas de feria, con esos cabezudos, esos desfiles de esos pasacalles, ¿no? De gigantes y cabezudos, también en corridas de toros. O sea, son gente que han trabajado mucho y aportan mucho a la feria de Ubrique. Sí, son pieza clave en la feria y en todos los eventos, como bien has dicho, ¿no? Ya sean los cabezudos, ya sean cuando tenemos desfiles en los toros, es que aportan en prácticamente en todos los eventos, ¿no? Cuando llegan las candelas, ¿no? De Cruces de Mayo también dan su toque. Es que la verdad que hay que agradecerles que estén ahí todos los días, que es un trabajo que hacen durante todo el año y bueno, creíamos que era súper importante, ¿no? Darle su sitio. Reconocimiento más que merecido, evidentemente, y fuera de toda duda. Si es verdad, bueno, ahora la duda está un poco en qué vamos a tener. Vamos a tener cuatro pregones en uno, vamos a tener un pregón dividido en cuatro. Ganas también en ese sentido, y este nombramiento, bueno, pues lo que hace es que nos da muchas ganas de saber qué nos vamos a encontrar ese martes 9, ¿eh? Pues sí, aquí ya pues le plantearemos, como bien te he dicho, que el miércoles tendremos una reunión con ellos, ya le explicaremos exactamente cómo es, cómo queremos que transcurra este pregón, se le explicará, se le dará a cada uno su tiempo o sus minutos que necesite y nada, que creo que será muy bonito y tendrá mucha aceptación. ¿Sobre qué hora está previsto? Tendremos que empezar sobre las 11 prácticamente, la idea que tenemos, para que a las 12 esté todo listo para darle al botón del alumbrado. Prontito, una horita y algo de... Sí, porque ya te digo, son cuatro agrupaciones y queremos que ya contaremos con más detalle todo lo que queremos que haya, más o menos sobre las 11, 11 y poco hay que comenzar. Un pregón muy visual y muy... va a ser, ¿no? Muy atractivo, ¿no? Tanto audiovisual, ¿no? En lo auditivo y en lo visual, ¿no? Ese pregón de Feria y Fiestas 2025 que va a correr a cargo, ya lo anunciaba el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, de las cuatro agrupaciones o bandas municipales, de música, la banda municipal de música Maestro Juan Chacón, agrupación musical ubriqueña, agrupación musical Cristo del Calvario y la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Daniel, como bien has dicho, bien te has adelantado, la semana que viene vamos a tener todos los detalles y preparativos ya de feria, de disposición de caseta, de atracciones, de más jóvenes y más infantiles, los precios, ¿no? Que es otra de las cuestiones que de interés, ¿no? Y que todo el mundo está también deseando saber, la disposición de las portadas o la portada, no sé cómo estará. No sé si quieres adelantar algo más acerca de eso. Quizás los precios, porque suele ser el más interesante. Tranquilizar un poco, ¿sí?, a la gente, porque la verdad que, bueno, no sé si es por entrometer un poco o quieren dar un poco de ruido y demás, pues hay mucha gente pues que habla antes de tiempo, ¿no? Y bueno, tranquilizar y decir que los precios se van a volver a mantener. Yo los dos, en este caso el tercer año que estoy aquí, los precios han sido los mismos y van a seguir siendo los mismos este año. Serán a 3,50 los pequeños, a 4 los mayores, y los días del niño pues estarán a 2,50. Todos. todo, sí, como en años anteriores. Los precios no se suben, se les respeta y bueno, sobre todo aclararlo, ¿no? Porque ya escuchaba por ahí a la gente diciendo que iban a 5 euros, que tal y cual, tú sabes, calentando un poquito motores, pero vamos, aclarándolo. Bueno, pues fíjate que lo he dicho porque siempre es verdad que suele ser, al final, la verdad, ¿no? Aquel padre, madre, o aquellos padres que tengan dos niños, tres, pues, o uno solo, ¿no? Al final, pues, supone un desembolso, es importante. Y bueno, pues, en este caso, como decía, ¿no? Se mantienen los precios, lo adelantamos. El resto ya, si te parece, Daniel, lo dejamos para la jornada de para la próxima semana. Sí, déjame en este caso una última pregunta o tirarte un poquito de la lengua, ¿no? Porque anunciabais, ¿no? Tanto tú como el alcalde Mario Casillas, que la intención en este año 2025, de cara a esa noche del 7 de septiembre, era retomar la noche de fuegos artificiales después de unos años en la que hemos tenido esas noches de drones. Vuestro empeño sigue siendo el de, ya lo habéis manifestado, ¿no? El de recuperar los fuegos artificiales. Sabemos de lo complicado, por como siempre, ¿no? La idiosincrasia nuestra, nuestro enclave, los parques naturales y demás. También el veranito que llevamos de incendio, no solo en toda España, sino también aquí en la provincia. ¿Qué nos puedes contar a fecha de en la mañana de hoy, lunes 25 de agosto? Pues sí, Rubén, como bien has dicho y habíamos anunciado con anterioridad, la verdad que sabemos los fuegos y cómo está transcurriendo todo. Esperemos que se solvente de la mejor forma posible, lo más pronto posible, en este caso el tema de los fuegos. Pero bueno, a raíz de ahí nosotros la verdad que este año lo teníamos bastante claro de que íbamos a luchar y íbamos a hablar donde hiciera falta para intentar volver a traer los cohetes a Ubrique, que ya van unos pocos de años sin poderse lanzar. Y por lo pronto es buena noticia que no lo hayan denegado, ¿no? Seguimos pidiendo permisos en diferentes puntos, mandando documentación. Ya mandamos una primera parte donde nos han solicitado una segunda, que en lo largo del día pues la tengo que enviar, que estoy a la espera de que la empresa en este caso me la envíe, porque es más técnica que otra cosa. Y bueno, en principio lo que te puedo decir es que no lo han negado, que es buena noticia, ¿no? Hemos hablado en su delegación, hemos hablado en diferentes sitios que es importante antes de hacer todos estos trámites. Y bueno, sobre todo esperemos que el tiempo lo permita, que ahí sí que dependemos mucho de eso. No sabemos si nos darán el ok pronto o no, pero los últimos días, sobre todo el último día de lanzamiento, que habrá que estar a la espera, si todo va bien, es del viento, ¿no? Es uno de los problemas principales, o el problema principal en este caso, del lanzamiento, ¿no? El viento es primordial. Pues, o sea, que ustedes seguís trabajando con que a fecha de hoy la intención sigue siendo lanzar los fuegos. Pues sí, ya te digo que hoy mismo, entre hoy y mañana, tengo que volver a mandar la documentación que quedaba que nos habían solicitado y ya a la espera de la contestación. Bueno, pues hemos tenido para todo, ¿no? En este ratito de charla, terminando con estos fuegos artificiales, ese pequeño repaso, ¿no? A la feria que vamos a hacer más grande, ¿no? La próxima semana, en los días previos, nos hemos centrado también en esa figura de los pregoneros, recordemos, van a ser las bandas y agrupaciones musicales locales, como la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón, Agrupación Musical Ubriqueña, Agrupación Musical Cristo del Calvario y la Banda de Corneta y Tambor de Nuestro Padre Jesús Cautivo, las encargadas de pregonar nuestra Feria y Fiesta 2025. Desde aquí también nuestra enhorabuena y nuestra más sincera felicitación. Y por último, ¿no, Daniel? Recordar ese llamamiento, ¿no? A esa noche de conciertos o noches de conciertos, ese Ubri Festival 2025, este viernes Jarabe de Pau y Rumba Canalla, el 30 sábado Chambao, Miguel Campello y Salistre, ambos conciertos con apertura de entrada a las 8, inicio a las 9 y media, la venta de entradas que con cierta ventaja, ¿no? Cierto beneficio para los ubriqueños, para quien venga aquí a comprarla, 30 euros tanto en la Oficina Municipal de Turismo como en Bar Gabana, y 38 euros creo con la gestión y demás, se quedan 38, 38, 50 en padelarcos.com por internet. Y ese llamamiento, ¿no? A que bueno, pues nos divirtamos, ¿no? Pues son fechas para eso, ¿no, Daniel? Después de todo el año, una frase que dice mucho el alcalde, ¿no? Que el ubriqueño se levanta muchos días al año a las 6 de la mañana para trabajar. ahora vienen esos días en los que también se merece estos días, ¿no? Pues sí, sobre todo desconectar, ¿no? Pasar un buen rato y olvidarte un poco de los problemas, que también son importantes, ¿no? Dejar un poco el estrés a un lado, echar un buen rato, como yo bien digo, con los amigos y con la familia, y bueno, que transcurra de la mejor forma posible y que la gente lo pase bien. Pues Daniel Domínguez Chávez, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Rubén.